buenos días, Yacid González, expresidente de la Federación de Juntas Vecinales de Achocaya. Un poco quisiera que nos cuente, ¿no?, cómo es la mirada al municipio de Achocaya respecto a esta institución vecinal. Mire, lo que tengo informado es que el presidente de la Federación de Juntas Vecinales de Achocaya, a más de luchar por los intereses de la población del distrito 9, distrito 8, distrito 7, distrito 6 y toda la parte, digamos, del valle de Achocaya, se ha dedicado exclusivamente a querer candidatear como alcalde o como concejal, olvidándose, por ejemplo, de los intereses más apremiantes de la población, como es, por ejemplo, las carreteras están totalmente intransitables. Por ejemplo, en el distrito 9, todo es lleno de baches. Lo mismo el distrito 8. A veces en el valle de Achocaya no hay acceso, pero nada de esto, digamos, se está solicitando la mejora de estas calles o el terraplenado o alguna otra circunstancia. No se está solicitando a la gobernación, no se está solicitando a la alcaldía. Tengo entendido que en estos últimos 2 meses o 3 meses se han ido peleando para ser simplemente candidato a concejal o candidato a la alcaldía. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto de asumir un cargo en una institución gremial como es la Federación de Juntas Vecinales o cualquier otra institución, simplemente le sirve a los traficantes del sindicalismo como trampolín, porque esos son, o sea, hacen uso de eso para llegar a algún lugar. Y seguramente, si ustedes se dan cuenta, si ha utilizado eso, no ha trabajado, ¿qué hará como fiscal o como concejal o como alcalde? ¿Qué creen que hará? Si no hace nada por la población, ¿ustedes creen que trabajará por la población? No, lo más seguro es que no. Entonces está en las manos de la población de Achocaya, que elijan a buenas autoridades como sus alcaldes, concejales. Y el año pasado, hace 2 años, no les hemos iniciado procesos penales a ninguna de las autoridades, porque es función del Ministerio de Justicia y otras autoridades ese aspecto. Lo hemos denunciado. Y si no se les ha iniciado por falta de recursos, y es más, para que no digan que había inestabilidad. El presidente ha entrado a la alcaldía para presentar inestabilidad y por ahí se iba a dividir en 2 alcaldías nuevamente, y lo que hemos hecho es resguardar esa unidad. Muchos han pensado que el presidente de la FEJUVE se ha lanzado porque quiere ser alcalde. Ahora les hemos demostrado que no soy ni autoridad de ninguna naturaleza. No me interesa ser autoridad, no me interesa, me interesa defender los intereses del pueblo. Hemos hecho regalos de Navidad, ustedes sabrán. Hemos conseguido, por ejemplo, la condonación o en este caso el no pago de impuestos anuales que no habían sido hace 10 años pagados por los vecinos. Se ha conseguido todas esas cosas, pero lamentablemente, pues, a veces las bases son engañadas y dice que no se ha trabajado. Ahora, la diferencia está en el plazo de que hemos dejado la FEJUVE y con el otro plazo que ha tomado, ustedes verán la diferencia. Eso es el... ¿Quién es el presidente de la Federación de Juntas Vecinales de Achocaya al momento? Creo que es un tal Jerez, no recuerdo el nombre, un tal Jerez. Es él. Ustedes saben, creo que es él, y tengo información que ya no es, porque creo que ya ha renunciado, porque se ha... Es lo que no estoy seguro, que ya se ha lanzado como concejal. Muy a pesar de que la población dice que no está de acuerdo con él, pero él dice que ha manipulado, no tengo certeza de ese asunto, pero me parece mal. Uno tiene que asumir una cabeza del sindicalismo para servir al pueblo, a los jóvenes que me escuchan. Yo les pido que cambiemos de actitud, de conciencia, seamos verdaderos servidores de nuestro pueblo y no pequeñas personas que quieren, digamos, atrapar, capturar un poder para hacerse plata o para convertirse, digamos, en autoridad. Eso está mal. La autoridad, el que te nombren autoridad, tiene que venir después de tu trabajo. El pueblo tiene que elegirte. No, que vos les impongas. Y si el pueblo no quiere y el pueblo quiere que siga siendo Jesucristo, tienes que dar tu vida por ellos. Doctor, ¿cómo debería concebirse la FEJUVE? En el Alto prácticamente la FEJUVE es parte del gobierno, es, En Achocalla, ¿qué es lo que está ocurriendo con la FEJUV, doctor? Mire, las organizaciones gremiales, las organizaciones gremiales como la Central Obrera Regional del Alto, la Central Obrera Boliviana del Alto, la Federación de Juntas Vecinales del Alto, de Achocalla, de La Paz y la CONALJUV, son instituciones apolíticas, así dice su estatuto. Sí. ¿Qué significa? Que no tienen que entrar, que incursionen en el campo político. ¿Esto qué significa? Que no pueden habilitarse como candidatos. ¿Pueden designar, ¿no es cierto?, candidatos? No pueden, del mismo modo, pueden sugerir, pero no designar. Pueden sugerir a una persona que haya trabajado, digamos, y ha demostrado valentía, lucha, coraje en favor de la gente pobre, evidentemente hay que nombrarlo. ¿Por qué no? Se ha demostrado, pero no puede uno decir, ensalzarse, echarse bolas de yo quiero ser candidato, eso está mal. Entonces, las organizaciones gremiales, las dirigencias han nacido para defender los intereses de la población. Los intereses de la población. Claro. Y al momento, ¿cómo ve? ¿Hay un retroceso en el tema de social, de dirigencial, en las federaciones vecinales, gremiales? Mire, yo he visto que se está queriendo hacer retroceder el avance del movimiento social con esto de las prebendas, de llevarlos, digamos, a concejales, a alcaldes o digamos a ser diputados, los está debilitando. En realidad el hombre ya no está luchando por los intereses de su clase social, sino por su interés, y cuando lucha por su interés ha perdido el criterio, el pensamiento humano de la solidaridad del Aini, del Yana Pasiñani. Entonces estamos retrocediendo totalmente. Doctor, volviendo al municipio de Achocalla, ¿cuántos candidatos ya han emergido de ese lugar? Tengo entendido, mire, yo no me he involucrado en la elección, tengo entendido que han emergido varios candidatos. Me han informado que hay un tal señor, creo que es uno de la comunidad Pucarani, que está lanzándose como alcalde, y en torno a él hay algunos concejales que se están lanzando, también los ex concejales como candidatos. Yo no sé con qué moral. Tú sabes, como dirigente del Distrito 9 de una urbanización, los concejales no han hecho informe que dice el control social, del control social, dos informes al año, no han hecho. ¿Qué han pedido en el último congreso, en el último informe de la alcaldía? Han dicho, perdón, discúlpenos, vamos a hacer después el informe. ¿Quién debía haber exigido ese informe de gestión? Si no es el presidente de la Federación de Juntas Vecinales. Ahora tengo entendido que el presidente de la Federación de Juntas Vecinales actual está lanzándose como alcalde, como concejal, y también los concejales están nuevamente relanzando. ¿Qué significa eso? Ustedes vean, es tapar toda la corrupción. En su calidad de expresidente de la FEJUV Achocalla, ¿cómo evalúa la gestión saliente del alcalde de Achocalla, presidente? Mire, en términos así generales, De 1 al 100, yo le colocaría un puntaje de 50. ¿Por qué esa calificación? ¿No ha habido obras en Achocalla? No ha habido obras de magnitud. Obras, por ejemplo, como en la Ciudad del Alto, como en La Paz. ¿En La Paz qué obras ha habido? Por ejemplo, el transporte Pomacatari, ¿no? En el Alto, este transporte, el asfaltado de calles, avenidas. En Achocalla, no hemos tenido. ¿En qué sirve el recurso que invierte al municipio? Se va a veces en pequeñas obras, o sea, en losetados, en aperturas de calles, y a veces la autoridad municipal no orienta, no dice, necesitamos un hospital, por ejemplo, necesitamos unos centros de salud de buen nivel. No hay. ¿Cuánto recibe el municipio de Achocalla? Aproximadamente recibe entre IDH y otros 11 millones de bolivianos al año. De estos 11 millones, ¿cuánto se ha gastado esta gestión? Aproximadamente, no tengo el informe porque yo he dejado de ser presidente de la Federación de Juntas Vecinales, pero yo tenía, cuando he dejado, que no se había gastado ni el 30%. Muy bien, hablando de la FEJUV Achocalla, ¿la FEJUV Achocalla está dividida? No está dividida. hemos, como presidente de la Federación de Juntas Vecinales, lo que hemos combatido es esta desintegración y hemos dejado unida toda la Federación de Juntas Vecinales y de manos y así, caminando, pero con independencia, con el alcalde, con el concejal, diciéndole al alcalde, ¿por qué haces mal esto? Y al concejal, haga esto. Pero eso no significa haber digamos, dado mano a la corrupción. Lo que correspondía a esta gestión era pelear en contra de la corrupción. Ya hemos mantenido la unidad, ahora había que pelear por los intereses de la alcaldía, del municipio y toda la población de Achucarro. En el marco de su unidad que usted dice como expresidente de la FEJUVE, ¿a cuál CONALJUVE están afiliadas ustedes? Nosotros nos hemos afiliado a la CONALJUVE que tiene mayor convocatoria. ¿De quién? Del señor Chambi. ¿Del MAS? Del MAS, del señor Chambi, porque había, por ejemplo, el riesgo de que si se apoyaba alguna circunstancia, no acorde, digamos, a que no esté identificado con el proceso de cambio, iban a obstaculizar la obra. Pero al margen de aquella circunstancia, nosotros nos hemos afiliado a ese instrumento, pero hemos mantenido la independencia. Hemos hecho crítica constructiva a las obras del alcalde, del consejo y a todas las autoridades. Al momento la FEJUVE, ¿en quién, en manos de qué presidente está? ¿Cómo se llama el presidente? Tengo entendido, está a nombre de un tal señor Lorenzo Jerez. ¿Por qué? Pero creo que él ya ha renunciado, porque se ha habilitado, dice, como concejal. No me consta. Pero ¿ahora quién estaría al mando de la FEJUVE? No sabemos en realidad. ¿Pero acaso no se llevó un congreso para esto? Tenía que haber convocado aquí el señor Sabe. Le han dado 30 días, creo, para que convoque a un congreso extraordinario. Y no ha convocado. Pero usted debe saber quién es su sucesor, como es presidente, ¿no? No, yo sé, mi sucesor fue por eso Lorenzo Jerez. Ahora, el que, si lo ha dejado, ha renunciado y le ha dejado a otro, desconozco. Porque no me han convocado. ¿Su nombre, por favor? Yesidio González. Doctor, para concluir, ¿no? ¿Cuál debería ser la mirada de las juntas vecinales a partir de este ambiente político, doctor? La mirada debe ser totalmente independiente, una mirada progresiva, revolucionaria, que no se adecue ni se acomode a los movimientos políticos del actual gobierno, ni de la oposición, sino que su movimiento, su visión sea en mejorar las condiciones de vida de la población boliviana. Las condiciones, ¿y eso qué significa? Fortalecer el aparato estatal, fortalecer las empresas del Estado, profundizar la nacionalización de las empresas privadas, pero una nacionalización real, y con gente, y que no se contrate gente en el gobierno que ha sido del pasado, gente que ha sido de los movimientos que han traído retroceso a la población, y esa gente está manejando ahora el Estado, lamentablemente. Entonces la mirada tiene que ser en eso, que los jóvenes asuman la función, el rol de dirigir este Estado plurinacional. Muy agradecido, doctor, por su tiempo. Manito. ¿Algo más que desea agregar? Desearles todo lo mejor a la población de Achocalla y a toda la población boliviana, que en estas elecciones elijamos a los buenos candidatos, candidatos que en realidad no estén comprometidos con el gobierno, pero sí estén comprometidos con los intereses del pueblo. Gracias, doctor. Gracias.